traición. Te fallaron las flechas. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Alex Sensation. Muy buenos días por la mañana. Feliz viernes. Happy Friday. Se acabó esta semanita. Se fue rápido esta semanita, ¿verdad? Thank God it's Friday, viernes, y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. Muy buenos días, toda mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, a través de la Mega. Muy buenos días, toda mi gente en la Isla del Encanto, Puerto Rico, también a través de la Mega. Muy buenos días, toda mi gente de Miami, Orlando, Tampa, Los Cayos, a través del Nuevo Sol y en nuestra aplicación La Música App en el mundo entero, a través de TuneIn Radio y más. ¡Estamos ready! Ready para comenzar el fin de semana. Diciembre Party 1-2. Viernes 8 de diciembre ya. 16 días para Nochebuena. 16 días para Nochebuena. Y 23 días para el Año Nuevo, hermanito. Aquí estamos en vivo, Nueva York, Puerto Rico, Miami, Orlando, Tampa, Los Cayos. Y toda la gente que me escucha en la aplicación, ready para darte buena música, buen ambiente, buena vibra, así un montón de regalitos, boletos para todos nuestros conciertos. En breve te voy a decir para cuáles conciertos tengo boletitos. Comunícate conmigo en tu trabajo, en tu negocio, en tu casita, apartamento, en la carretera, en la bicicleta, en la moto, en el bote, en el submarino, en el avión, en el tren. 1-800-315-9790 y en mi página de Instagram, Alex Sensation. Let's go. Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera. Siempre tú me esquivas de alguna manera. Si te busco por aquí, me sale por allá. Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más tu pena.

año que viene, otro que se va, que venga repleto de felicidad. En la despedida del año fugaz, voy a darte un beso en la Navidad. Me gustan las Navidades, que me gustan así, que sepan a Puerto Rico, comiendo pasteles y lechón asado, y dándonos los maridos. ¿Cómo? Y para los boricuas, están en New York, se las Navidades, símbolo de amor. Sí. Pensando en ustedes, ¿cómo? La canción dedico a mis compatriotas desde Puerto Rico. A mí me gustan Puerto Rico, ¿cómo? Comiendo pasteles y lechuga asado, mirándonos los palitos. Míralo. Mirándonos los palitos. Sabe, muévelo. Buenos días.